Ahora en la comunitaria toca hablar de otra conquista del colectivo trans. En esta oportunidad, en la ciudad de General Pico, se aprobó el cupo laboral trans. Eso fue en la jornada de hoy. Y bueno, para hablar específicamente de esta cuestión es que estamos en contacto con Yasmín Ábalos. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes. ¿Cómo recibiste esta noticia? En parte es noticia, pero bueno, también estaba esperándose que saliera. La verdad es que bien, ya veníamos esperando todo esto. Desde hace meses ya, porque el debate empezó en junio, digo bien, Yasmín. Sí, se empezó así. Ese mes tuvimos bastantes charlas para que suceda lo que hoy estaba planeado. Hubieron bastantes arreglos, pero la verdad es que pudimos llegar a un acuerdo y nada. O sea, hoy en día ya se pudo aprobar el cupo laboral trans. Muy bien. Era un proyecto de ordenanza, ahora está la ordenanza. ¿Se habla, Yasmín, en alguna parte de un porcentaje específico, de una cantidad de personas del colectivo trans que podrían integrar la planta permanente de la Municipalidad de Pico? Sí, se habla del 1%. Del 1% también. Se está entonces reiterando la cuestión del 1% de la totalidad de las vacantes en lo que sería el Departamento Ejecutivo y también el Consejo Deliberante. Con tus compañeras, Yasmín, ¿cómo lo vivieron a este proceso que, a pesar de que duró algunos meses, tampoco fue una cuestión que se prolongara tanto como se ha prolongado alguna otra conquista? Mis compañeras estaban como indecisas e inseguras porque no sabía si esto realmente iba a suceder. Estamos hablando de chicas travestis que ya han trabajado hace años lo que es la prostitución y ya también, o sea, vienen con un montón de promesas de gente también del poder diciendo como que iban a cambiar, como que iban a bajar trabajos y es algo que ya se viene esperando de hace años. Y bueno, o sea, como que la verdad es que esta vez vimos el interés de cambiar todo eso y la verdad es que cuando se aprobó el cupo laboral trans, o sea, todos estábamos como ahí en la expectativa de, bueno, o sea, ¿y ahora qué pasa? Porque para nosotras, o sea, está bien que es un logro más, pero la verdad es que venimos golpeadas desde la sociedad en sí y es como que, bueno, también esto fue un alivio para nosotras. Claro, pero todavía prevalece, digamos, un poco de incredulidad en que esto se llegue a plasmar de alguna manera, por decirlo de algún modo. Yasmín, tampoco tienen por qué alentar como una mirada festiva de lo que está pasando, sino que es poner un poquito de justicia. ¿Tienen algún adelanto de concejales o concejalas del Consejo Deliberante de Pico sobre cuánto podría llegar a tardar la implementación, digamos, que alguna persona trans consiga ocupar algún puesto en la municipalidad? ¿Hay alguna expectativa? ¿Hay un marco para tomar empleadas en la municipalidad en este tiempo por venir? ¿Saben algo? No, todavía no sabemos nada. O sea, como hoy se aprobó, seguramente llegue dos o tres meses reglamentizarla y bueno, saber cómo bajan los cupos. Pero, o sea, estamos al margen de lo que va a pasar. Muy bien, muy bien. Todavía, sorprendida, Yasmín, vos particularmente, tu mirada de la cuestión, ¿te sorprendió que saliera así de medio pronto o te pareció que era largo el periodo que pasó, que se tomaron les concejales para discutirlo? Yo creo que la verdad es, o sea, fue un tiempo justo, o sea, se proyectaba que Pico tenía que tener un cupo laboral trans, porque ya en Santa Rosa desde 2017 ya se aprobó, y imagínate, tipo, hace años que deberían de haberlo aprobado también ahí en General Pico, pero bueno, o sea, también hubo bastante influencia de la intendenta para que se aprobara, por eso también es el interés de haberlo aprobado y se acabó muchísimo más rápido de lo que se esperaba. Muy bien, muy bien. Eso es una buena, también es una prueba, Yasmín, de que por ahí son tiempos en los que la militancia, el compromiso y el laburo constante le consolidan, digamos, de alguna manera, dan fruto en nuevos derechos, en nuevas conquistas para todas las personas que, bueno, que se están involucrando en una realidad que parece más cambiable ahora. No sé si vos lo ves igual o si viste en la Argentina, si lo pensás en los últimos años, el devenir de una sumatoria de derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género. ¿Cómo lo percibiste en los últimos años, Yasmín? Hubo avances, pero también retrocesos. ¿Qué te parece lo más rescatable o el retroceso que habría que mencionar? Y pienso que la gente se está dando cuenta de que, o sea, tienen que avanzar, no solamente lo que es saber de la identidad de género, de cómo son las personas trans y travestis, sino también del trato que deberían de habernos tenido desde un principio, y que hoy en día tipo la gente mayor se da cuenta, y también la juventud obviamente es como que se da cuenta de que como que fallaron un montón de cosas, y bueno, o sea, lo importante es que como que quieren dar el paso a cambiar, entonces eso. O sea, obviamente para lo que es la comunidad trans y travesti, que es como la más vulnerada en lo que es la comunidad LGBT, se sabe aprovechar bien. Muy bien, muy bien. Hoy por hoy también se está hablando, Yasmín, lo hemos estado escuchando en Radio Kermés, sobre todo, donde se le sigue la pista a la cuestión de la inclusión y de la recuperación restauración de derechos de las minorías. Se está hablando persistentemente de la posibilidad de acceder a una vivienda social para las personas que pertenecen a al colectivo trans. ¿Qué mirada les merece? ¿Ustedes han hablado de estas posibilidades también que se están hablando a nivel provincial? Sí, nosotros ya estuvimos hablando sobre eso. Van a bajar, digamos, lo que es una tanda, o sea, todo esto estamos hablando del 1% en todo sentido para también lo que es las casitas de viviendas. Y la verdad es que para nosotras es algo grandísimo porque no solamente nos abre la puerta para tener un trabajo digno, sino también una vivienda digna, que obviamente como todas las personas merecemos, pero también como ya hace años siempre se nos vulneraron estos derechos a la comunidad trans y travesti. Muy bien, muy bien. 2 meses para el tratamiento de un proyecto de ordenanza y finalmente salió. Ojalá que también lo de la cuestión de la vivienda social, que es un derecho humano, no demore demasiado en concretarse. En todo caso, estaremos asistiendo a una temporada mejor por vivir para vos y para tus compañeras, Yasmín. Así que felicitaciones por el logro, por la conquista, que en parte también es de la clase política por hacerse eco de esto que estabas mencionando, porque la sociedad está cambiando también, ¿no es cierto? No es nada más que te comprometes, la militás y salen las cosas, sino que también se va viendo en la realidad, en el día a día, la necesidad de recomponer el derecho que no debieron haber perdido nunca, Yasmín. Te agradecemos por este ratito enormemente y nada, te convido a que nos dejes una reflexión. Es un día por ahí que va a quedar en la memoria de muchas de ustedes y de nosotros también, porque por acá le vamos al cejo a la cuestión. Y nada, tú tenés el micrófono a disposición, Yasmín. Buenísimo. O sea, siempre es como que le digo a las compañeras trans y travestis que no se alejen de lo que es la oportunidad de estar en la sociedad y en lo que es ser incluidas, porque a pesar de haber sido tan discriminadas, porque la verdad es que fuimos tan discriminadas por la sociedad, y al aprovechar, digamos, todo este boom que es como de la inclusión, tenemos que salir y que las personas se den cuenta que no solo estamos en las oscuridades o que no solamente salimos a la noche porque nos obligan a poder, digamos, trabajar de lo que es la prostitución, que es lo que se nos marginó tantos años, sino que también vean que, o sea, nuestros cuerpos y nuestras vivencias son reales. Muy bien, muy bien. La verdad es que creemos también lo mismo, Yasmín, y que con cada paso que se da en este sentido se transforma un poquito mejor la sociedad en la que compartimos. Muchísimas gracias, Yasmín. Te vamos a seguir teniendo en nuestra agenda para cualquier novedad, para cualquier tipo de denuncia también te vamos a tener en cuenta. Tenenos vos también en tu agenda. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengas buena jornada, ¿eh? Buena tarde. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Yasmín Ábalos es del colectivo trans de la ciudad de Pico y nos estaba hablando de esta conquista que se terminó de concretar en el Consejo Deliberante, en la 17ª sesión del Consejo Deliberante de la norteña ciudad de Pico. Se aprobó el cupo laboral trans.